FM Moreno 90.1. Estación de radio. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso: consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso: construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso: consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso: ejecute el plan. Quinto paso: disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso: si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Buenas noches. Hola, Sol, ¿cómo andas? Bien, un poco cansada. Salud, Sol. Salí a jugar un poco a la pelota hoy, arranqué otra vez después de tantos días. Después de días de lluvias y cenizas, exactamente. El sol a la noche. Lluvias y cenizas. Sol negro. No, sol negro. ¿Cómo andan, chicos? Acá andamos. Chicas, aceptá que tenés. Aceptá que tenés dos compañeros masculinos y podés decir, chicos. ¿Cómo andan, chicos? Y después ¿cómo anda, chico? ¿Cómo anda, chico? ¿Cómo anda, chico? Aceptá que por lo menos nosotros aceptamos que no nos llames más amos. Claro. ¿Por qué no te vas a lavar un poco las bolas? Me gusta, me encanta cuando arrancas así. Sí. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Tenés que decir los teléfonos también. No nos olvidemos de decir los teléfonos. Tenemos los teléfonos, hubiera dicho. Sí. No, tenemos que decir los teléfonos. Porque nos pasa de decirnos casi al final del programa. Sí, ¿no? Antes lo decíamos más seguido, ahora como que estamos más full. Tenemos banda en vivo. Uh-huh. Hoy siempre quise tener una banda llamada Hotel. Mirá vos. Es re largo el nombre. Sí. ¿Sabés que yo buscaba? ¿En qué momento cortaba? ¿Viste? No, seguía. Y claro, y era. Igual le dicen de forma corta. Sí. Hotel. La forma corta es una banda llamada Hotel. Claro. La forma corta, no tan corta. O si no, más corta es SQTUV. No, ya es un quilombo. Y si no, Telo. Telo y música. Sí. Telo querer. Tenemos varias entradas para sortear. Ajá. Tenemos nuestro bloque de género. De vamos a hablar un poco de la galle. Vamos a hablar de filosofía también. Sí, sí. También vamos a hablar de filosofía. Tenemos algunas cosas. A ver si lo puedo sorprender, porque la última vez lo sorprendí. Vamos a hablar del giro lingüístico. Muy bien. No, también tenemos el bloque de Ajito Oeste. No, no es que no me sorprendí, sino que tendría que empezar a... A tratar de recordar. Sí. Lo otro era la... La hermenéutica. Me acordé. Bueno, tiene muchísimo que ver con eso. Bueno. Bueno, la persona o el persona que quiera llamar para dejar un mensaje o salir en vivo lo puede hacer al 0237-466-6559, 0237-466-6559. O también lo pueden hacer al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Pero el 11 como que 11 y vas bajando. Porque arranco así para que se den cuenta que estoy diciendo el teléfono. Aparte que es la parte más fácil, que arranca con O, 11, así. 98. Ay, te salió el riverito. Che, hay una pregunta de un oyente, que es muy joven, que siempre nos escucha. Hay una pregunta... ¿Qué dice? Hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre amigos, amigas y mejores amigos, amigas? Y los que puede ser, la confianza que pero le no tenés... era para que la respondas, ¿eh? Vos. Era para tirarla y que vayan respondiendo. Bueno, mi opinión y mi opinión. Bueno, dale. No cuenta, dijo Sol. Como no cuenta, lo digo. Lo decís igual. Para mí es la diferencia que vos tenés, la confianza que le podés contar algunas cosas a tus mejores amigos, mejor amigo... Y también la frecuencia con la que los ves. No puede ser que sean mejor amigo que no lo veas muy seguido, claro. Pero en un momento, para que sea tu mejor amigo, vos tuviste que tener una frecuencia. Ah, sí. Y una confianza. Y ahí se armó como un vínculo. Yo tengo una amistad con un amigo que no veo hace años, que está en Córdoba. Sí. Bueno. ¿Yo puedo dar mi opinión? Sí. Ah, ¿me dejas sol? Sí, hablen, total, no va a tener para mí valor. Es una cuestión justamente valorativa. Para mí los mejores amigos son amigos de marca. Aunque no se te se compran Cosiuco, lo que se compran Adidas, Nike, eso. Claro. Marca. Ellos son de marca, se rompen menos, duran más. No se borran, claro, sí. Tiene que ver con eso para mí, ¿no? Como con el funcionamiento y con la capacidad de duración del amigo. Claro. Sí. Y que está en ciertos momentos que vos no, vos te das cuenta que es tu mejor amigo porque está en un momento que no te lo esperaste. Claro. Le contaste algo que vos decís, no me va a apoyar. Y realmente... Sí. Un amigo no te apoya. Sí, ¿cómo que no? El amigo es a mí los amigos no me apoyan. Si me apoya es un desubicado. No, el amigo te apoya cuando te tiene que apoyar. Sí, es el momento justo. No hay momento para que te apoye. Vos estás al precipicio. Vos estás en el borde. Viene y te apoya y dice, amigo, me diste una mano. Pará. Y sí, bueno. A lo mejor te ayuda a decidir algo que todavía no habías decidido. Y es aquel que te va a decir, eso te queda horrible. Mentira. Sí. Sí. O que te va a decir eso te queda divino, aunque te quede horrible, porque sabe qué es lo que necesitas escuchar. Sí. Se da cuenta. Ese es un falso, no va con un amigo. No, porque es un amigo que te conoce y que sabe que en ese momento necesitas que te digan que estás linda y no que realmente estás hecha un bagallo, no que te vestiste como un payaso. Sí. Y le dije, ¿cómo estoy? Che, acá dice que lo diga en palabras españolas, no empecé a decir boludeces filosóficas. Y eso no, que es mi hija. No era filosófico, tenía que ver con eso, con que son los que están, son los que no te defraudan. Claro, lo hiciste corto con el solamente, es valorativo. Claro, es valorativo, es el valor que uno le da. Claro, exactamente. Vamos a un tema que dale, nos parece y después le damos la bienvenida a todos los oyentes a tratar de conquistar el mundo. Bienvenidos. De soledad son las dos de... Bueno, seguimos a tratar de conquistar al mundo. Sí, el seguimos va siguiendo. Me gusta ese tema que estábamos escuchando, 2 de la mañana de Abaco. Una banda de Bolivia que nos mandaron música. Bueno. Como para dar una entrada a lo que es tu bloque de género. Sí, más que nada información, no sé si es mío, pero bueno. Estamos bien, no te lo acredites entonces. No, es de todas. Es de todas. Es de todas. Estamos en línea con Pili Alderete, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Pili. Ya sos parte del programa, podemos Pili. ¿Podemos decir Pili? Sí, me pueden decir Pili. Ah, sí, ya es parte del programa, ya es amiga del bloque, ella también acompaña en el bloque desde afuera. Bueno, Pili. Compañera de lucha. Compañera de lucha, sí, por favor. La semana pasada estuvimos hablando el tema del Encuentro Nacional de Mujeres, donde habló Lorena, que es Lali, una compañera también de Mujeres al Pie, Pili también es una compañera de Mujeres al Pie, una colectiva feminista. Y hoy le pedí a ella que llamara porque ella participó en el taller de, ¿cómo era? Mujer, cárcel y sistema penitenciario. Y nosotros ya habíamos tirado, ya habíamos dado la información del tema de Karina Germano, que es la gallega, que está presa. Y por eso te pedí que llamaras para contar un poco cómo estuvo, si hay otras compañeras en esta misma situación, que pudieron debatir, que estuvieron hablando. Sí, en principio, bueno, no sé si todos saben cuál es la modalidad de los talleres en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Nos encontramos un día sábado, que es el feriado siempre del 12 de octubre, más o menos en esa fecha, y arrancamos los talleres temprano. Después, el mediodía, una vez que nos acreditamos, arrancamos a cada 55 talleres son los que se armaron este año, donde se desdoblaron entre 2 y hasta 3, porque, digo, 2 y 3 subtalleres más, porque cada taller tiene como un tope máximo de 40 compañeras, así que había por cada uno de los espacios, no sé, había más de 100 compañeras, había otras que superaban los 120, y entonces se tuvieron que desdoblar en varios talleres. Entonces hubo más de 50 y pico, serían 100. Sí, mucho más, sí. Yo estuve en el de Mujer y Sistema Carcelario, en realidad Mujer Cárcel y Sistema Penitenciario, y era como un mundo de cosas, de muchos temas para charlar y para discutir y para debatir. Sí, uno de los temas que mayor, en donde más se debatió, más que se debatió, se compartió y donde más consensos hubo fue por el tema de la Galle, que ahora les cuento quién es la Galle. Y otro de los temas que sí salieron fue lo de el desprocesamiento de Viviana Segovia, que es la compañera del MTR que estuvo, que está procesada y va a juicio oral el año que viene por los cargos de prepotencia ideológica. Es la compañera que estuvo presa con Martino. Martino es también de esta organización, es una organización que nace como una organización social, Movimiento Piquetero, y que fueron los que estuvieron volanteando en frente de la Embajada de Israel cuando lo que estaban pidiendo era la creación del Estado palestino. Fueron 5 personas que estuvieron detenidas y entre ellos estuvo Viviana Segovia, en donde contó su experiencia y pidió la derogación de este artículo del Código Procesal Penal. Digo, se los dejo picando, en todo caso, si quieren en algún otro momento charlamos qué es esto de prepotencia ideológica. En principio le habían caratulado la causa a través, por lo menos querían traer la ley antiterrorista y finalmente, bueno, terminaron procesándola bajo esta causal y, bueno, no la pasó bien, estuvo contando su experiencia y cómo eso abre un poco el campo del debate para poder seguir discutiendo qué pasa intramuros, qué les pasa a las mujeres intramuros y cómo es, digo, cómo se termina manifestando las desigualdades de género dentro de las cárceles, ¿no? Y cómo las compañeras, digo, terminan sufriendo de manera, digo, como cualquier otro detenido, pero más aún por las condiciones de ser mujeres y el sistema penitenciario fue pensado para varones. Antiguamente, históricamente, las mujeres que iban detenidas, porque la mujer, digo, estaba esa mirada de la iglesia que éramos ángeles y que no podíamos cometer hechos delictivos o no se los podía acusar de hechos delictivos, por lo tanto eran los patronatos eran lugares donde estaban, digo, asistidas por monjas históricamente, y luego a partir de la llegada del siglo XX van a ser las mujeres las que utilizan las cárceles ya, pero son las cárceles que los varones utilizaban, digo, que fueron dejando los varones, que eran cárceles de máxima seguridad, por lo tanto ni siquiera fueron pensados estos lugares de, digo, que son lugares de encierro, digo, no fueron pensados para mujeres tampoco. O, bueno, de hecho, una de las cosas que salió del taller, esto que estábamos en contra de, digo, teníamos una mirada abolicionista, pero de todos modos pensábamos esto, ¿no? Pudimos discutir qué pasa con las mujeres dentro de los penales, ¿no? Entre esas cosas, entre los temas que discutimos, se ve claramente que no existen, digo, no hay medicina específica para mujeres, no hay hospitales dentro de algunos penales, digo, tienen que compartir los hospitales, por ejemplo, en Necesia tienen que cruzarse y utilizar los penales de varones, no tienen servicio de ginecología. Si una compañera tiene una urgencia ginecológica, bueno, la Galla hizo una denuncia de una compañera que estaba mal de una mama, digo, de uno de sus pechos ennegrecidos y tuvieron que llevarla de urgencia. Mm. Otra de las cosas que se discutieron y se denunciaron fue la medicalización. Cuando una mujer necesita un médico directamente son, digo, inyectadas, o sea que no hay tratamientos médicos, no tienen un control, digo, no hay prevención en la salud. Bueno, un sinfín de cosas que fueron, ahí yo les, si quieren después les cuelgo, lo pueden colgar en el blog de ustedes, el resumen de todo lo que pudimos discutir en esos dos días. Para mí fue enriquecedor. Yo estoy acostumbrada a ir a este taller, ya había ido antes, pero nunca habíamos logrado esos consensos y no, este respeto que pudimos encontrar entre las compañeras y escucha para las experiencias de otras compañeras, ¿no?, que vienen trabajando dentro de las cárceles. La compañera Galle, vamos por ese tema, ¿te parece, Sol? Dale. Dale. Bueno, la Galle, hoy hubo una actividad en el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en realidad en la Corte Suprema de Justicia, se hacía una presentación. La Galle le vamos a poner un nombre, que se llama Karina Germano. Le dicen la Galle porque vivió bastante tiempo en España, es una hija de desaparecidos, es una compañera que fue militante de la organización Hijos. Vivió 22 años fuera del país, se pudo ir escapando de la dictadura, un tiempo vivió en una embajada suiza, y luego de lo cual pudo salir, la embajada suiza que estaba en Brasil, y luego de lo cual pudo salir a Europa y vivió en España mucho tiempo, luego vuelve en el 98 a Argentina y empieza a militar en la organización Hijos. Ella era una de los hijos grandes, o sea que ella ya tenía 12 años cuando su papá desaparece. Y en el 2002 ella, de nuevo, viaja a Brasil, está en Brasil con una organización y es detenida ahí, en Brasil, y es acusada con 5 compañeros más en Sao Paulo de un secuestro de un empresario de la comunicación. Son detenidos, luego son llevados a juicio. Cuando son llevados a juicio tienen una condena por 16 años de prisión, de cumplimiento efectivo en ese momento. Convengamos que eso, bueno, pasa en Brasil, no fue secuestro seguido de muerte, sino que fue un secuestro nada más de una persona, que tampoco, digo, todas las personas que fueron acusadas, la eximen a ella de algún tipo de participación en el secuestro. Claramente queda inclusive en el mismo juicio demostrado que ella no participa, por lo menos a través de los testimonios de los acusados, pero igual es condenada en juicio. Hay una apelación de la fiscalía, en general nunca hay apelación de la fiscalía en teoría es el órgano acusador, entonces del Estado, ¿no? Claramente, digo, y ahí hay una apelación, y la apelación, digo, es condenada a 30 años de prisión. Pensemos una mujer de la edad de la Galle, una mujer que es acusada de un hecho delictivo que ella no se hace cargo de ese hecho delictivo, convengamos que las pruebas no son suficientes, tiene que haber semiplena prueba, dice el derecho penal, para que alguien sea acusado y que sea condenado. Bueno, este caso puntual no pasó. De todos modos, bueno, ella cumple condena en el penal de Carandiru, en Brasil. Y en el 2006, final del 2006, por un traslado que se pide al Ejecutivo Nacional, se pide que, bueno, que ella venga a la Argentina, así que recae en la Argentina. Antes de salir de Brasil, ella le faltaba un mes para cumplir un tercio de la condena. Y en Brasil, cuando vos cumplís un tercio de tu condena, tenés las salidas transitorias. En Argentina ella llega, le faltaba un mes para las salidas transitorias. La ley penal argentina dice que tenés que haber cumplido la mitad de la pena. Las dos terceras partes. Bueno, eso, las dos terceras partes es para Brasil. Para Argentina tenés que haber cumplido la mitad de la condena. O sea que ella tendría, si tiene 30 años, tendría que haber cumplido 15 años de prisión para que tenga la salida transitoria. Esos son los dos fallos que tienen. Ella hace una presentación en la Cámara de Casación, después hace otra presentación ante la Corte Suprema de Justicia. En principio, los dos primeros jueces que ven su causa le dicen que no va a tener las salidas transitorias. Convengamos que los dos jueces que tiene, tanto el de primera instancia como el de la Cámara de Casación Penal, es la alzada, ¿no? Es el que revisa las sentencias. En ese caso le dicen que no va a tener las salidas transitorias porque ella no cumple con la mitad de la condena en Argentina. Es decir, que ella tenía 30 años de cumplimiento efectivo, le faltarían un par de años más, o sea, tendría que llegar a los 15 años. En el 2008 se hace una presentación a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina le dice que no va a tener las salidas transitorias, porque no, y de 7 jueces que tenemos en la Corte, bueno, ustedes saben que tenemos 7 jueces en la Corte, 3 fallan a favor de ella y 4 en contra. No fundamentan, por lo menos es lo que dicen, ¿no? Por lo menos no se tuvo acceso a la fundamentación del no, del por qué no. Y hoy la Galle está en una situación de injusticia, porque se está violando un principio general del derecho que se llama de indubio pro reo, es decir, que frente a una ley más benigna y una ley más maligna, se tiene que estar por la ley más benigna para el reo, para el detenido, para el acusado. Y en este caso puntual se está aplicando una ley de Brasil, se está aplicando una ley en Argentina, pero de un juicio que se llevó adelante en Brasil y no tiene el beneficio. O sea que en cualquiera de todos los ítems, para ella siempre se le aplica la peor ley. Uh-huh. Y ahí hay un principio de inequidad. Claro. Entonces, bueno, hoy se estuvo presentando, es un poco largo, es un embrollo enorme, y lo estoy contando como de manera muy sintética, pero es ese caso que para nosotros es un escándalo, ese caso es un caso de injusticia. Por eso hoy hay una campaña internacional en Argentina, en España, en Brasil, en Chile, en Francia, en distintos lugares del mundo, que la consigna es la Galle a la calle. Se está pidiendo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina falle ahora en noviembre, ese es el petitorio que se está firmando, hoy se hacía la presentación. Para que se le den las salidas transitorias, está pidiendo la Galle. Ni siquiera está pidiendo la libertad, se le está pidiendo por otro lado al Ejecutivo de Brasil, a Dilma Rousseff, que es la que tiene el órgano de el Ejecutivo brasilero, que se le está pidiendo una baja de la pena. O sea que esa es la situación hoy de la Galle, que tiene 40 y pico de años, que es una mujer llena de lucha, una mujer llena de vida, que ha sido parte del movimiento de hijos, que hoy está luchando por la mejora de las condiciones de las mujeres que están privadas de la libertad en la cárcel de Ezeiza, está estudiando sociología como puede, acompaña a otras compañeras que están en ese proceso de poder encontrar dentro de la educación una salida. También está trabajando con las compañeras. Estuvo acompañando hace poco en la Facultad de Filosofía y Letras a una compañera que hizo la presentación de un libro. Yo lo que les recomiendo para que puedan saber, a que les interese y participar de manera activa de esta campaña internacional, si les parece, les paso la dirección del blog. Dale. Bueno, es La Galle a la Calle, es http, lagallealacalle.blogspot.com. A todos y a todas que quieran participar, ahora hay una campaña también para de presentación de fotos y todo eso, de dónde estás haciendo la campaña, en qué lugar del mundo estás haciendo tu campaña, para la libertad de la calle, así que nosotros tenemos una de las remeras que llevamos al Encuentro Nacional de Mujeres, así que si mis compañeras me autorizan, lo subo. Sí. Porque, bueno, una de las consignas que nosotras llevamos, nosotras somos, bueno, ya saben, mujeres al pie del cañón, llevamos la consigna de la calle a la calle para que el movimiento de mujeres lo tome como una presa política y que también no solamente llevamos reivindicaciones desde esas reivindicaciones históricas del feminismo, sino también de poder incorporar a esta compañera como una presa política, pero que es también parte, también nosotros siempre pedimos por Romina Tejerina, y este año también pedimos entonces por la Galle, y ojalá que pueda recuperar la libertad. No sé si me quieren preguntar. El 29... La actividad. El 29 va a haber un festival a las 5 de la tarde en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Sociales. Estaría bueno participar, es a partir de las 5 de la tarde y hasta las 22 horas. Nosotros tenemos una actividad, Moreno, me parece, así que no sé cómo vamos a hacer, pero... Sí, no, el 29. ¿Qué? El 29. Es el mismo 29. Sí. Así que yo creo que voy a ir a la actividad de la calle, ¿no? Sí, nos dejás acá con toda la actividad. A mí me tocó el festival, compañera. No, van a tocar bandas, va a estar bueno, va a haber feria de cosas independientes, después van a haber, comidas, y después, van a pasar la película de Luchar por Ella, que es la película que ya se pasó hace poco. Sí, la vimos acá en el Churqui, la actividad que hicieron. Sí, que hicieron los compañeros ahí del centro. Del bachillerato, ¿no? Del Cañón. Bueno, eso y el 29 de mayo, una de las organizaciones que estuvieron participando. Ellos también hoy estuvieron participando de la actividad. Qué lástima que no pudimos tener un contacto más, que no pudiste tener un contacto por ahí con los que participaron hoy de esa actividad en Capital. Pero bueno. Por ahora esa es toda la info que tengo con respecto a la... Entonces, ¿el 29 a qué hora? A partir de las 5 de la tarde. ¿En Capital? Sí, va a ser a partir de las 5 de la tarde, ahí en el mismo blog, ahí tienen toda la movida de lo que va a ser la actividad del 29. Ahí pueden fijarse que ese, si quieren les digo que la organización que lo organiza se llama la ONG Rompiendo Muros, así que es una organización que estuvo participando del Encuentro Nacional de Mujeres. Es en les paso la dirección, ¿les parece? Dale. Es el estacionamiento recuperado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, y la dirección es Ascuénaga y Paraguay. Ah, sí. Pleno centro. En pleno centro. Sí, cerca, chicos, de la Avenida Córdoba y nomás. Bueno. Córdoba pasa por ahí, Santa Fe también. Así que bueno, ahí. Después, estaremos. Igual, si podés, Pili, ponerlo en el muro de tratar de conquistar el mundo, porque acá una chica nos estaba preguntando. ¿Qué quieren qué? La dirección, el horario. La hora y el día. Así ya, los que quieren entrar en la página de tratar de conquistar el mundo y. Bueno, dale. Ahí lo estoy subiendo a ver si puedo. Dale, gracias, Pili. Mucha información lo que brindaste. Muy claro todo. Tengo mis dudas sobre las... Le quedó picando... Claro, lo de las dos terceras partes y eso, porque yo le decía con las mímicas, ella es abogada, no le puede discutir a una abogada. No, todo bien, qué sé yo, también... Pero ahí tiene conocimientos recientes también, información. No, tranquilo, qué sé yo, me puede hacer que se me chispotee también, no, tranquilo. Porque yo tengo entendido que es así. En Argentina es las dos terceras partes de una condena. Vos lo que dijiste, en Brasil es un cuarto de la condena. Un tercio de la condena en Brasil, en Argentina es la mitad. Ajá. De la condena. En Argentina, cuando vos cumplís, porque ella le dieron 30 años, sí. Ella sí, no puede salir ahora, tendría que salir recién... A los 15 años. A los 15 años, claro. Ese es el tema. Bueno, entonces, ahí entendí tal cual. Lo que habías contado. Claro, entonces lo que sucede ahí es que en Argentina se está aplicando... la ejecución de igual, la pena. Claro, sí, igual conozco lo que es indubio pro reo, que es ante la duda, se es tiene a favor del preso, sí, del reo. Tiene que estar a favor del reo, y sí. Es feo decir el reo. Sí, no, sí, reo, sí, no, sí, el reo, preso, pero creo que es lo más forma más clara, pero... para que entiendan, pero que en sí lo que la traducción del latín es esa, ante la duda. Sí, se tiene que estar a favor del reo, del sí. Causado, sí. En este caso. Así que bueno, del condenado. Bueno, gracias por todo, Pili, mucha información, bueno. Y estamos viendo, y cuando haya más información. Sí,

noche no estoy curado, un poco anestesiado. Así que no te persigue con la mano arriba porque no somos mordida. Así que no te persigue con la mano arriba porque aquí empieza. Agite Oeste. Gracias, Darius. Bueno, Valle. Estamos acá con los chicos de Fusel. Sí. Que vinieron a contarnos un poquito que tienen una fecha. A ver, no sé. ¿Se Preséntense, chicos, bienvenidos a Bloque Agite Oeste en Tratar de Conquistar el Mundo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos Fusel. Yo soy el bajista, Murdoch. Me conocen en la banda. Al lado mío tengo a Javito, el batero. Una máquina, y por allá en la otra punta tenemos a Ezequiel Cueli, el guitarrista y la voz de la banda. Mucho. Y el que tiene acá el programa Las Fechas es él, así que le voy a dar la posta. Bueno, a ver, coméntenos un poquito. Nos trajeron dos entradas para sortear, ¿para qué fecha? La fecha es, para la próxima fecha es el 29 de octubre, el sábado. Es una fecha que vamos a hacer con la gente de Loborne, sí. la banda de Luciano Napolitano, sí. En Lomas del Mirador. El lugar se llama La Bulera, es Juan Manuel de Rosas al 700. Sí, acá tengo, junto a la Escuela de Desaprender, del Desaprender y Cosa Nostra. Y Cosa Nostra, y hay otra que se llama Comodín. Comodín. Ajá. Y esto es el sábado 29 de octubre a las 23 horas. A las 23 horas nosotros vamos a estar tocando a las 12, puntual. Puntual a las 12. Sí, antes tocan dos bandas, vamos nosotros a las 12, la Escuela del Desaprender y después cierra Loborne a las 2 de la mañana. Bueno, los chicos nos trajeron acá dos entradas para que sorteemos. Como sabemos, las entradas, el que quiera, la entrada el sistema, tiene que llamar. Claro, el sistema es así. Todos lo conocen, es el que manda mensaje, participa del sorteo. Y el que llama automáticamente se gana las dos entradas para ir a ver a los chicos de Fusel con Loborne. Las entradas es el 466-6559-0237-466-6559. O lo pueden hacer al directamente. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Chicos, nosotros tenemos su biografía y también tenemos temas en nuestra página, que es www.agitoeste.com. Así que ahí la gente los puede escuchar, ¿no? Si no, ¿dónde los pueden escuchar? Tenemos subidos algunos temas en el blog, que es www.fuserhardrock.blogspot.com. Y buenísimo. Estamos actualizando ahora el espacio que tenemos en el Sonar, ¿no? En el Sonar, que ahí se pueden subir temas. O sea que por ahora está en reparación. Claro, estamos viendo todo el tema de la página web, hacer un MySpace. Ahora que... Hace un ratito estábamos escuchando Gran Velocidad, ¿no es cierto? Así es. Gran Velocidad. Y bueno... Chicos, no nos queda mucho más tiempo, pero nos despedimos con un tema de ustedes también. No sé qué tema tienen por ahí. Iba a estar sonando Barrio Mío ahora. Barrio Mío. Sí. Bueno, entonces recordamos el lugar, la fecha. Es en La Bulera, en Lomas del Mirador. Juan Manuel de Rosas, 742 es la numeración exacta. Claro, dice el 700, pero es claro. 742. 742. Y bueno, y los que se quieran llevar las entradas... la ganan directamente al 466-6559 y si no, entran al sorteo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Igual lo vamos a estar diciendo durante el resto del programa. Y así Agite que va a estar ahí cubriendo la fecha, así que... Bienvenidos. Bueno, y los que no se ganen la entrada y quieren ir, pueden entrar al blog o al Facebook de Fuser Hard Rock también. Buenísimo. Y pedirnos entradas. Buenísimo, buenísimo. Chicos, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Y bueno, seguramente va a estar buenísimo y vamos a estar ahí. Gracias, bueno, gracias a ustedes. Entonces nos vamos con qué tema. A ver, ¿quién lo quieren presentar ustedes? Barrio Mío. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. En tratar de conquistar al mundo. Barrio Mío de Fuser, que se acaba de ir. Voy a estar yo como corresponsal de guerra ahí en el recital. El 29 voy a ir, sí. Muy bien. Porque tengo que ir. No, porque Ludmi no puede cubrir, porque al final la invitan en todos lados y va de acá para allá, de acá para allá. Bueno, no, bueno, tiene que dormir en algún momento. Y sí, tiene pobre. Que... ¿Vas a ser de la gemela de Ludmi? Voy a ser la gemela mala. Bueno, vamos a arrancar con el bloque Fede, porque después tenemos los chicos de la banda que están esperando y bueno, así ya arrancamos. Tenemos muchas cosas. Sí, y después ya tenemos la tanda. Siempre quise tener una banda llamada Hotel. A la mierda. Sí. Y no la tenés. Me lo acordé. Y no la tenés, la tiene otra gente. Claro. Exactamente. Pero abreviémoslo y digamos, quiero un telo. Y ya está. Quiero un telo. Así quiero, más... Quiero hacer música en un telo. Quiero hacer música en un telo. Sí, después de tener largo. Sexo. O durante, mientras. Aquí arranca el bloque filosófico de Federico Carey. Yo quiero que me lo hagas con esa voz del número de teléfono. Decía así, viste, como bajito este, pero decía sí. Filosofía. Filosofía. Ahí está. Ahí está. Ahora estoy re feliz. Bueno. sí. Bueno, pará. Lo digo de vuelta. Vamos de vuelta. A pedido de Mariano. Dale. El bloque filosófico de Federico Carestia. Ahora sí, ahora ya estoy ahora hecho. Ya está, ya te mojaste. Hecho. Me acabo, me voy a buscar una toallita y vuelvo. Sí. Son un asco, boludo, son un asco. Terriblemente asquerosos y repugnantes. Bueno, perdón, Sol. Te prometo no mojarme tan seguido. Bueno, por estas pavadas. Sí, bueno, dale, arrancá y siempre nos vamos por la rama, loco. Bueno, perdón. Yo lo prometido es deuda y voy a hablar del giro lingüístico. Sí. ¿Sí? Habíamos hablado, como dice Sol en la clase anterior, de lo que era la hermenéutica. Exactamente. Y habíamos estado viendo cómo se hacían algunas interpretaciones de textos y cómo cada uno llevaba agua para su molino, diciéndolo mal y pronto, según la interpretación que quería hacer, llegaba a una conclusión que ya tenía previa, digamos, interpretaba sí. A partir de eso. Entonces ha sucedido que esto que muchos filósofos se han peleado y han tironeado de acá y de allá para decir el ser es esto, por ejemplo, o la cosa que existe es esto, bueno, se ha resuelto en determinado punto, que es el giro lingüístico, que fue decir que todos los problemas filosóficos en realidad se resuelven en el lenguaje. Ajá. Esto es así, digamos. Paren. La mejor sección... Después del feminismo, ¿cuál sección? ¿La mía o la de tu marido? Ojo, ¿eh? No, está hablando de la... Después del feminismo, la mejor sección es la de... El bloque filosófico. Sí, decir no que está sé, en la casa. Decir no que sé. Ella es la ahora, que está... Ahora en... va a decir que sí, ahora va a decir que sí. Es, decir que ella es o tu la amiga que está o tu casa. Marido, elegí. Claro. Marido no tiene. Por eso. Me va a elegir a mí. Claro, sí, salgo perdiendo. Bueno, sigamos con lo que veníamos. El tema es el siguiente... Todas las problemáticas filosóficas, por ejemplo, la metafísica, vienen a ser el problema de definir un concepto. O sea, decir, por ejemplo, Dios no puede existir porque no tiene una entidad fija, por ejemplo, porque es infinito. Entonces, eso en realidad es un problema de determinar, de decir, por ejemplo, como ir a buscar al diccionario, ¿no? Claro. Estamos hablando de ese tipo de determinación de términos. De definir bien de qué estamos hablando. Porque claro. Si no, nosotros no hacemos una definición correcta, nos perdemos en las ramas. Me están cascoteando el rancho. Sí. Denle el giro lingüístico a ustedes, dice Gabriela. Bueno, mi amor, un beso. Hace 5 años que hacemos radio y le estamos dando giro lingüístico. No sale. Y no, sí, le giramos, le hacemos el ventilador sí, lingüístico. Exactamente, y todavía bueno. No le encontramos el punto. Claro, sí, es que en realidad eso es la filosofía en la actualidad, está bastante sí. Centrada en esta problemática, después a partir de esta problemática se abren un montón de otras problemáticas que también podemos tratar. El tema es este, el hombre vive en comunidad. Sí. ¿Sí? ¿Y la mujer? Bueno, ya empezamos. La mujer lo acompaña. Sí, chupámelo. La mujer es una parte de la comunidad. Claro. Igual que el hombre. ¿Sí? Entonces decíamos, el ser humano... Sí. Y la ser humana. Las personas viven en comunidad. Sí. Muy bien. ¿Te gusta ahí? ¿Y los personos? Y las personas que se jodan. Ah, claro. Ahí está, ¿ves? Sí. Mejor no me voy por las ramas. Bueno, las personas viven en comunidad. Y la herramienta necesaria, básica, y de la cual no se puede prescindir, es la comunicación. Porque para que haya una comunidad, para que haya algo en común, tenemos que nosotros ponernos de acuerdo... Y la única forma de ponernos de acuerdo es que nos comuniquemos, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos comunicarnos tiene que haber un lenguaje común a la comunidad. Ahí es donde uno empieza a crear el mundo, ¿sí? Ya no se está hablando del mundo físico, sino que ya estamos parados en lo que es el mundo del hombre, de la mujer, del ser humano, de la persona, como le quieras decir, pero que es el mundo propio de este ser, ¿sí? Sí. No es el mundo de las hormigas, no es el mundo de las mariposas, no. Es lo que concierne al ser humano. Entonces, para que nosotros tengamos un mundo, tenemos que hablarlo. Y ahí es donde empieza esta cuestión del lenguaje. Digamos, como nosotros definimos un árbol, por ejemplo, ¿por qué le pusimos el nombre árbol en el caso de nuestro idioma? va a tener que ver con nuestra forma de vivir, ¿sí? Nuestro lenguaje tiene que ver con nuestro contexto. Así hay un ejemplo que se usa mucho cuando se habla de filosofía del lenguaje y de la terminología, que marca esta diferencia. Por ejemplo, nosotros decimos hielo, ¿sí? O nieve, por el caso. Los esquimales tienen 30 palabras diferentes para designar la nieve. ¿Por qué? Y porque para ellos hay nieve blanda, semiblanda, de la que se hunde, de la que te puedes ir al pozo, de la que sirve para construir la casa. Digamos, su contexto le ha llevado a diferenciar lo que para nosotros sería simplemente nieve en 30 formas diferentes. Yo conozco varios. Cubito, claro. Estalactita, estalactita y nieve, y granizo. Pero la estalactita no es necesariamente de hielo, ¿eh? De, claro. Puede ser de un sedimento, sí, de la cueva en la que se forma. Y la estalagmita también, que es la que viene de abajo. Claro. Eso lo aprendí cuando me fui a una cueva. Bueno, el tema es este. Cuando te echaron, sí, cuando me echaron y terminé una en el cueva. Programa ese que salió infiltrada la radio evangelista, sí, sí, tuve, sí, que dormir, sí, en una cueva y aprendí eso. Sí. A nuestro tema del giro lingüístico nos viene a iluminar un filósofo muy interesante que es Martin Heidegger. Sí. Martin Heidegger lo que nos va a decir es que el lenguaje es la casa del ser. ¿Por qué? Nosotros vamos a definir primero el ser, vamos a tomar como la existencia de todo lo que hay, sí, es el ser. Y eso es para el hombre siempre, porque somos nosotros los que nos estamos preguntando, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Justo te iba a corregir, sí, porque, sí, sí, vi la mirada a esos rayitos. No, igual ya como que me fui a otro planeta. Claro. Ya no me está prestando atención. Estoy pensando en otras cosas. Sí. Qué feo, le voy a hacer una pregunta. Pero yo te lo digo a la jeta, no como vos, que lo andás por ahí divulgando. ¿Qué divulgo? No, dale, que estoy, bueno, cansada. No me acompaña yo un poco solo, no, en esta, no, me parece. La verdad que hoy no, bueno, hoy no. ¿Qué significa que sea la casa del ser el lenguaje? Significa que la forma en la que va a definirse la existencia y la vida... a partir del la comunicación. Exactamente, sí. ¿Viste que te estoy escuchando? Se quedó en el párrafo anterior, sí, pero claro, sí, bien escuchando. Sí, sí. Después, cuando terminen los chicos la banda, te tiro lo que estás tirando. Sí, sí, sí, sí. En sí, el cierre. Está bárbaro. Vamos, que quedan tres minutos. Viene vamos, bien, vamos, viene bien. Vamos a correrla, sí, entonces. El tema es Heidegger. Este. Heidegger plantea que el lenguaje es la casa ¿quién del ¿quién es? Un filósofo. Un filósofo. ¿De qué lugar? Alemán. Que nos va a decir que el lenguaje es la casa del ser. ¿Por qué? Porque el ser se define a través del lenguaje. ¿Sí? Su vida, su esencia. O sea, su vida y el para qué vive, tiene, sí, que ver con el lenguaje. Y nosotros podemos ver eso en pequeños ejemplos cotidianos, cómo el mundo se modifica a partir del lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, yo había anotado algunos ejemplos, el más popular actual es el tema de los guachiturros. Están en todos lados. Sí. En todos lados. Ahora, uno, son todos guachiturros, no son pibes chorros. No, claro, ahora ya no hay más pibes chorros, no, hay guachiturros. Sí. Pero sin embargo, fíjate, vos justamente marcaste lo que yo iba a decir. Esto que puede ser una moda, que puede pasar, y uno dice, eso no modifica el mundo, porque es una moda. Sí. Sin embargo, queda un pequeño sedimento de esa moda que nos va a modificar. ¿Cuál? Por ejemplo, el pibe chorro, ¿no? El ejemplo que tiró Darío. Hay una entidad actualmente que existe, que es el pibe chorro, ¿sí? Y hay una definición de qué es el pibe chorro, una vez que ya ha pasado todo el rigor de la música y de la cumbia villera, o sea, ha quedado un sedimento que va modificando nuestro mundo. Con los guachiturros quizás en unos cuantos años pase lo mismo, digamos, sí, nadie se acuerde de la música, fijaros, nadie se acuerde... Es un guachiturro, bueno, claro, sí. Y va a quedar el término guachiturro, así como quedó el término arrabalero, del tango... Como yo no lo uso, no sé vos. Pero no sé, existe, vos, no sé. Claro, no sé usted. Vos porque no sos arrabalera. Sí. No como nosotros. No sé qué decís, no sé. ¿Este qué? ¿Entienden? Entonces, el lenguaje, al uso cotidiano, va dejando sedimentos que van modificando nuestro mundo. Sí. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, y directamente cuando nosotros hablamos de determinadas entidades y las nombramos, les vamos dando existencia también. ¿Sí? Por ejemplo, los negros villeros. Sí. ¿Sí? El término negro villero, por más que uno bogue antirracísticamente, claro, el término negro villero está dando una entidad, sí, recorta a cierta parte de la población y la mete dentro de ese mote. ¿Sí? Y ellos tienen existencia ahora como negros villeros, claro, o sea, no como, sí, gente humilde de... Gente que vive, de color. Gente de color humilde, sí, claro. No, gente humildemente de color. Humildemente de color también puede ser, es una buena definición. O sea, tienen una entidad definida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos con estas boludeces, que nosotros somos muy muy adeptos a las boludeces habladas. Pero bueno, por ahí Sol lo tiene siempre presente. Estas boludeces que uno tira que tienen que ver con el machismo, que uno las tira como chistes. Y de encasillar también. Claro, que uno las tira como chistes, pero que en realidad van dejando sedimentos. Y es lo que ha fortalecido la estructura. Lo que es explotar a Sol. Claro. Hace explotar a Sol también. Ese sedimento la hace explotar. Lo que pasa no que me sedimenten, no me sedimenten. Se me ocurre tanto chiste. Sí. Lo que pasa es que Sol está, digamos, trabajando, militando constantemente en un ámbito en el cual todas esas cosas, para alguien, por ejemplo, hagamos una analogía con la música. Sí. Para un músico, un tono fuera de armonía le suena mal. Para uno que no es músico, no. Claro. Te suena todo igual y decís que grosa que la banda. Y uno que sabe y escucha todo el tiempo dice, ahí es el epifió. Sí. Bueno, a Sol le pasa lo mismo. Sol está laburando en una temática en la cual lo tiene constantemente y cada vez que alguien hace las boludeces que nosotros podemos decir, bueno... Andar a los platos. Porque, eso que te dejamos que no nos digas amo, ¿viste? Que es un chiste boludo, pero que en realidad va dejando su sedimento. Así que hay que tener, digamos, no ser un obsesivo ni de las conspiraciones, pero hay que tener un poco de cuidado, de pensamiento y de reflexión en tanto nosotros utilizamos términos, sobre todo porque utilizamos términos que tienen que ver con nuestro contexto social y que en realidad también tienen que ver con una idea que nos viene bajando, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo de filosofía cuando en realidad yo quiero hablar de pensamiento. ¿Por qué hablo de filosofía? Porque filosofía es una línea que nos ha caído desde el occidente, desde Europa, desde Grecia, y hay otro tipo de corrientes de pensamientos que se pueden laburar y que son muy interesantes, ¿sí? Pero bueno, nosotros hemos aprendido dentro de un contexto. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es reflexionar en tanto los términos que usamos, los parámetros en los cuales vivimos, cuáles son nuestros propios parámetros y cuáles son los parámetros que nos están designando un área que por ahí nosotros no compartimos, ¿sí? Eso es brevemente lo que encasilla el giro lingüístico, ¿verdad? Ir haciendo un análisis de cómo el lenguaje ha ido modificando la realidad y cómo la filosofía tendría que ocuparse solamente de aclarar estos términos, ¿sí? De ir iluminando el lenguaje para quitar la mala hierba, por decirlo de alguna manera, y que quede la pura ¿sabes realidad. Que se me había, cuando dije lo de los guachiturros, se me había ocurrido también lo del dractor, que ahora encontrás muchos dractor que antes eran kioscos. Sí. Yo veo dractor. No, o el Maxi kiosco. El Maxi kiosco vino de la mano de la Pepsi Max, o la Maxi Pepsi, que hacía la propaganda de los Maxi kiosco, y ahora hay Maxi kiosco por todos lados también. Claro. Sí, sí, hay un montón de cuestiones que se pueden ir analizando poco a poco, que uno va a ir encontrando realmente cuál es la raíz de ese pensamiento y decir, la puta, yo digo esto todo el tiempo y en realidad tiene que ver con algo con lo que yo no estoy de acuerdo por ahí. Sí, ¿sí? Es verdad. Bueno, eso ha sido brevemente el giro lingüístico. Muy bueno, la verdad que conciso y con buenos... Bueno, ¿qué va a ser? Bien claro, sí. Sí, sí, precoz. Tenemos una tanda, sí, la verdad que fue bueno, ¿viste? Corto y bueno. No, qué desagradable. Corto y bueno no existe. Para vos, Sol. Depende. Sí. Ya me joder. Y encima vino con lengua, fue claro, todo lingüístico. Sí, todo lingüístico, por eso. Porque era corto. Tuve que usar el giro lingüístico. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Mucho gusto, chicos. Bueno, ¿qué tema estábamos escuchando? Esto era La Chapa del Mar, una canción muy dedicada bien. A Maricel Hernández. Maricel. Sí. Buenísimo, la verdad que aprendiste muy... Muy lindo tema. Bueno, chicos, ¿ustedes son de dónde son? Yo acá de Moreno. Somos todos de Moreno. Son todos de Moreno. Son todos oriundos de Moreno. ¿Y por qué se llama así la banda? Y porque hay muchas bandas que se llaman Hotel. Y todos siempre me parece que queríamos. Y ustedes querían tener. Claro. Pero hay muchas bandas que se llaman Hotel. Hay un montón. Les habíamos puesto Hotel, pero después, bueno, empezamos a ver que había un montón de bandas que se llaman Hotel. Y bueno, quedó siempre. Bueno, chicos, no sé si quieren tocar otro tema y después seguimos hablando. Antes de que empiecen a tocar, le quiero recordar a la gente que tenemos las entradas de los chicos de Fusel, que para ganarse las entradas llaman al 466-6559. Y también tenemos gentileza de gente enferma, entradas para gente enferma y cosas nuestras en Aquarium, el 28 de octubre a las 10 de la noche también. Tenemos dos entradas, los que se quieran ganar las entradas, al 0237-466-6559, o también las de Fusel con lo... Así que bueno, ¿qué tema van a hacer ahora? ¿Qué tema vamos a hacer? ¿Hacemos error de envío? Hacemos error de envío. Bueno, entonces, cuando quieran. Sí. Totis. Nos portamos. ¿Cómo sale? ¿Bien? Sale bien. No se olviden que tenemos teléfonos para mensaje de texto, que lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Y también pueden escuchar los temas de los chicos en www.agiteoeste.com. Y también si quieren venir al programa, mandar temas al mail agiteoeste.bandas@gmail.com o agiteoeste.info@gmail.com. Así que bueno, chicos, ahora sí, cuando quieran. Sabes muy bien qué es lo que te gusta vivir, de lo que nos gusta. Vos sabes muy bien qué es lo que te gusta. Sabes muy bien, no soy un pendejo. Estirar la piel desde lejos. tema, chicos. Bueno, tienen un disco producido por ustedes. Es un EP, totalmente autosuficiente. Bueno, cuénteme un poco cuántos temas tiene el disco. Venimos sacándolo de a 4 o 5 temas. Y ahora lo vamos a sacar capaz que en 2 de 4 o alguna cosa así. Tenemos 10 canciones, 9, 10 canciones. ¿Y dónde lo...? Grabados entre, en casas de amigos, entre nosotros. Igual, así, así como están tocando ahora, se escucha perfecto, así que debe estar buenísimo el disco. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Lo tienen en algún lado en está internet? Está en el MySpace, que es una banda llamada Hotel. Sí. Está en el Facebook también, Hotel, nos pueden buscar y ahí tienen todos los links. Y si no, pueden pasar por Décima Serigrafía y siempre hay disquitos hechos hace 5 minutos atrás. En el disco los hicimos nosotros, disculpame. Los hicimos con... Compramos la cartulina, cortamos los discos, fue todo artesanal. Ah, bueno, yo quiero uno. Claro, hicimos 100 en un principio que nada, se fueron, porque los regalábamos, sí, o vendíamos a gente conocida. Sí. Así que teníamos que hacer más discos. Así que nada, buenísimo. Y ahora estamos grabando otra vez, estamos maqueteando cosas para grabar de vuelta. Sí. Porque esta grabación tiene ya varios años, que antes tocaba otro bajista también, que le mando un saludo a Nacho si me está escuchando. Nacho Varas. Y bueno, eso nunca se editó y bueno, lo editamos ahora con este disquito que un día hablando con él, vamos a hacerlo nosotros, ¿viste? O sea que hay temas en los que no tocamos, toca Nacho. De la que está grabado yo no toqué nada, tal cual. Y bueno, es más, hay temas que no tienen bajo directamente. Claro, que eso es todo programado, ¿viste? Sí. Así que bueno, nada. ¿Y ahora está bueno. Van a grabar con vos también? Ahora vamos a, ya estamos haciendo maquetas. Así que vamos a ver. Y... que les iba a preguntar algo y... Ah, y el Facebook es Hotel. Claro, facebook.com / una banda llamada Hotel sería, ¿no? Ah, una banda llamada Hotel. Ah, sí, una banda llamada Hotel, tal cual. Bueno, entonces ahí los pueden encontrar la gente estudiaron. Y también en MySpace también, www.myspace.com/ una banda llamada Hotel. Ahí está. Y ahora por ahora no tienen fecha porque estuvieron tocando el fin de semana pasado, me decían. Tocamos en el Rilos, una fecha que nos invitaron unos chicos de una organización de un centro de estudiantes porque se cumplió un año en la Universidad Nacional de Moreno. Así que nos invitaron a participar y tocamos con otras bandas más. Y nada, ahora estamos tranqui. No sé, preparando eso de los temas. Claro, están más concentrados en el tema de lo que es el disco. Sacando temas nuevos, ensayando. Y bueno, ver si podemos meter alguna fecha para fin de año. Bueno, cuando tengan fecha nos avisan. Sí. Igual nosotros, como ya dije, tenemos cosas de ustedes también en la página. Igual el pasado llamamos también con otra fecha que tocamos con la gente de Cuántica, unos amigos. Que llamé y me hicieron hablar a mí. Sí, todo lo recordamos. Bueno, quiero agradecer también a Lumila por habernos invitado también. Bueno, a todos los chicos de la radio, ¿no? Gracias por el espacio. Al operador, que le hicimos un lío bárbaro acá con la compu. Y, bueno, a los chicos del otro programa también. Bueno, gracias a todos. Y vamos con el último tema. Y prepararon un tema más. Bueno, gracias a todos los del mismo programa. Y bueno, y ahora prepararon un tema más, que ¿cómo se llama? Tintín. Tintín. Sí. A ver. Se van a tener que esperar porque no me acuerdo el tiempo. Mientras voy a ir leyendo algunos mensajitos que fueron llegando. Tiempo. Que llegaron al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. No se olviden que participan por el sorteo de las entradas. Pasen un tema de Todos Tus Muertos. Paul dice, felicitaciones chicos, suenan re bien, Mariel. Y a ver, ¿qué dice? Pasamos a la otra página en el perfil. Hola, qué buena banda, me gusta Solange. Ay, saludos bueno, chicos, gracias. Suenan bien, sin nombre. Esa es de mi mamá, querido. Lo voy a poner que es de mi mamá. Y quiero las entradas de Fuser, ¿cómo hago? Entrás al sorteo ya con el mensaje y si no, llamá ahora ya, al 466-6559, 466-6559. Así que, bueno, chicos, ¿se decidieron? Sí, sí, nos decidimos. Vamos a hacer Tintín. A ver si sale ¿quién, más. ¿Quién? A ver, el micrófono, dale, ¿está bien ahí 528, o...? Nos vamos a un house, Dale, bueno, Tintín. Es todo suyo, chicos. Thank you. en vivo. Willard Butters. To drink all night and sleeping so well. It's easy. Put a lot of friends in until I have some. I'm a DJ. I jump all night behind my CDs and I see her. A pretty little girl in the house that shook my heart and her haircut make me cry. I say hey, she say hey, but never, never looking too much. I write my hand. I need to go to the back for a while. Take up all the music and never let me down. And I'm in her and the bedroom. What the hell is someone else's behind? And you're like, yes, but already love says stay with me. This night and next night, next life. Muchísimas gracias por haber venido. Está muy bueno lo que hacen. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, le recordamos a la gente que si los quiere escuchar, tanto en MySpace sí. O en Facebook. Una banda llamada Hotel. En los dos. Así que, bueno, tenemos algún tema de ellos para despedirnos con. O si no, con lo que sea. ¿Otro más? No, uno que ya tengamos. O si no, con cualquiera. Bueno, pero mientras tanto les recuerdo que es las entradas para Fuser al 466-6559 o también para Cosa Nostra y Gente Enferma en Aquarium al viernes 28 de octubre a las 22 horas. También las pueden pedir al 466-6559 y si no, por mensaje de texto, Darío. Sí, al 1168-45-2998. 1168-45-2998. Le pegamos la tanda también, después nos vamos acomodando. Les agradezco a ustedes, chicos de la banda, por haber venido y muy bueno lo que hacen. Gracias a vos. Gracias a ustedes, chicos. A todos, gracias. Vamos. Your knees, baby, I know. FM Moreno 90.1. Estación de música. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. Estación de información. Llegaron cipayos que traicionan la verdad. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Cuando te mires enfrente del espejo y sientas ese reflejo, no es lo que esperabas ver. Te das cuenta que el tiempo va pasando, pero igual seguís intentando estar bien a pesar de todo. A pesar de todos. Y te dejaste atrapar por el sistema, porque ya no sentís la fuerza para combatir. Arriba las manos, yo soy el Estado. Dame todo y quédate callado. Te siguen torturando, no siguen disparando. Seguimos, decilo, decilo, en tratar decilo, de conquistar decilo, el mundo. Conquistar el mundo. Y antes que me olvide, le voy a mandar saludos a los chicos de Bar Blues, que no son tan chicos, y a la Neurona también. Dentro de un ratito van a ser Martín Rayo. Toco y duermo. Van a estar en el cable, sí. Ajá, que, mira vos. Bueno. Hacen, no sé, el canal, este canal 13 de Telered, ¿es? Sí, canal 13. Che, quiero decir que muy buena la banda. Yo, viste, que soy reacia a decir cosas buenas de las bandas cuando vienen, pero esta banda estuvo muy buena, muy, muy buena. Me ella es reacia a decir cosas malas antes de que se vayan. Claro. Se van... No, es un chiste, Yo se lo digo la jeta a la gente, no tengo ningún problema. Es reácida. Es verdad. Che, ¿qué pasa que yo no me escucho? ¿Por qué no estás? Hola. No me escucho yo, te escucho vos, lo escucho todo, pero bueno, no importa. Porque sale lo importante, me parece. Es que nosotros pero sabemos ¿por qué no te vas a lavar el culo, boludo? Sabemos que vos no te escuchás, porque siempre decís las cosas sin escucharte antes. Claro, no, lo digo no, sin no pensar. Filtro, sí, no tengo filtro. No, no tiene filtro. No tengo filtro. Ahí está, gracias, Mariano. Volvió. Ahora le escuchamos nosotros también. Sí. Ahora me van a escuchar muy bien lo que tengo para decirle, ¿eh? A ver. ¿Qué tenés para decir? No voy a gastar polvo en chimango. Sí. Me gustó la banda, muy buena, la verdad. Sí, muy buena. Aparte trajeron mucha tecnología. Sí, fue todo nuevo. Un despliegue, para mí, hicieron así como un despliegue re tecnológico, así como... Sí, había genial. Cosas acá que yo nunca había visto en mi vida. Como una computadora. Una notebook. No, claro. Había una guitarra, por ejemplo. Y no se la dio Cristina, seguramente se la pagó de su bolsillo. No como otras ratas que vienen con la que vivían Cristina. No sé a qué te refieres. Las herramientas son herramientas. Sí, claro, con ese chamucho, bueno, lo discutimos en otro momento. Bueno, vamos a ir sacando los remos. ¿Qué le parece? Tenemos una, antes de sacar los remos, mientras vamos a calentar los brazos, ¿no? Sí. Tenemos una nota que quedó pendiente de Bloque Agite Oeste, ¿no es cierto? Sí. De hispanos, hispanas parlantes. Hispanoparlantes. Hispanosparlantes. ¿Serán una nota en vivo que Ash estuvo? ¿Es una banda? Sí, ¿o es una gente banda que vino que son hispanos y hablan mucho? Y no, hispanoparlante significa que hablan en que español. Que traen parlantes de no, español. No, que hablan, que hablan en hispanol. En hispanol. Traen parlantes de hispano. No hablo español. Claro, mí no habla español. Sí. Español. Bueno. Bueno, los escuchamos y... Y volvemos. Después sí, sí. De empezar con la reseña, quiero mandar un beso a todo Moreno, porque laburé muchos años acá como director del coro de niños y coro juvenil municipal, así que para mí es un gustazo siempre volver al barrio. Y bueno, nada, Hispanoparlantes es una banda que... Hace ya 17, 18 años que se gestó con una idea de Pablo Rodríguez, en la cual estaba Grubera en el bajo, estaba Marco Pusenil en la batería, estaba Guillermo Arrón en la guitarra, que eran todos músicos sesionistas de aquella época, baterista de Baglietto, guitarrista de Spinetta. Yo como músico y fanático de esos músicos, los iba a ver y a disfrutar de sus canciones como espectador hace 17 años atrás. Después a mí la vida me llevó por el lado de Bersuit, a Pablo Rodríguez por el lado de Decadentes, los escenarios nos juntan de alguna manera, y yo cuando me lo cruzo a Pablo le empiezo a cantar aquellas viejas canciones de Hispanoparlante. Pablo asombrado me dice, ¿de dónde sacaste esa canción? Le digo, tengo tu cassette, porque en esa época me había comprado el cassette de Hispanoparlante, y le dije, es una banda que me volaba la cabeza, ojalá algún día pueda juntarla, si la juntás algún día yo te prometo que canto, le digo, ¿viste? Dicho y hecho, al año me llama Pablo, que había venido Guillarrón de España, y dice, junté a Hispano, venite a cantar. Ya hace 2 años que estamos hispanoparlanteando, de a poquito, haciendo algún que otro show. La vorágine de todas las bandas en las cuales estamos hace que no nos veamos por ahí tan seguido, pero las veces que nos juntamos realmente no, la pasamos bárbaro y vale la pena, ¿no? Que siempre el escenario te cruza con viejos amigos y viejos músicos, ¿no? Así que, nada, esa fue parte de la historia, que es una historia que recién comienza después de 17 años porque estamos haciendo canciones nuevas, reversionando aquellas canciones viejas. Está por salir un disco de hispanoparlantes, también con aquellos temas, viejos temas y temas nuevos también, reversionados, así para el 2012 ya va a estar en la calle, si Dios quiere este año también. Así que nada, feliz de estar compartiendo con amigos el escenario. Agite Oeste. Bueno, estábamos escuchando ahí la nota Hispanoparlantes que hizo Fecu el fin de semana pasado en Stage, ¿no? Estuvieron los chicos en Stage, ahí está, ahora me escucho. No, no me escucho, pero bueno. Y bueno, nos estaban contando un poco los chicos de cómo fue que se formó Hispanoparlantes, de cómo fue que llegó el Cóndor, que es el que canta en la banda, que era de la Bersuit. Y bueno, también está Pablo de Los Decadentes en el saxofón, toca algunos instrumentos más. Y hay dos guitarristas también que son de Mustafán, que están tocando en Hispanoparlantes. Así que bueno, buenísimo, muchísimas gracias a los chicos de Hispanoparlantes que nos dieron la nota. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en Agite por ahora. Les recordamos que pueden escuchar los temas de las bandas que estuvieron, que dejaron entradas, que escuchamos las entrevistas, todo en www.agite.com. Oeste.com. Y si quieren venir un día a la radio o pasarnos temas de su banda, lo pueden hacer a agiteoeste.bandas@gmail.com o agiteoeste.info@gmail.com. Así que bueno, muchas gracias chicos, nos despedimos Agite hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Agite Oeste. remite en palabras. Peligro, mensaje dispara. Peligro, la raíz exclama. Peligro, a su madre santa. Peligro, el hombre se olvida. Peligro, del agua que llama. Peligro de bomba, la muerte comanda. Peligro, peligro, su soldado manda. Peligro de bomba, la muerte el comanda. Peligro, peligro, a su soldado manda. Ahora me siento en un fuego cruzado. Nada de esto había soñado. Sueño despierto, sueño parado. Vivo soñando en un campo mirado. Explotan bombas, siempre hay al lado. No es irreal como un caballo alado. Es tan real como la de que respiramos. Pasa algo aquí, no me puedo divertir. Peligro, la muerte se cierne. Peligro, el odio le alcanza. Peligro, él solo se duerme. Peligro, él solo descansa. Peligro de bomba, la muerte comanda. Peligro, peligro, su soldado manda. Peligro de bomba, la muerte el comanda. Peligro, peligro, su soldado manda. Again, again, again. Vigila al carrer, vigila la plaza. La rumba sona, los mozos te enganchan. Vigila al carrer, vigila la plaza. La rumba sona, la la la la la. Salgo aquí, no me puedo divertir. Raro el momento y raro el sentir. Pone la balanza que te hace sufrir. Mira la importancia que tienes al fin. Salta del agua como un delfín. Cuando estés mal no lo dejes decir. Salgo aquí, no me puedo divertir. Raro el momento y raro el sentir. Peligro de bomba, la muerte comanda. Peligro, peligro, su soldado manda. Peligro de bomba, la muerte el comanda. Peligro, peligro, a su soldado manda. Peligro de bomba, se viene la muerte. Peligro, peligro, y para hacerle frente. Peligro de bomba, solo hay un camino. Peligro, peligro, solo hay un destino. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Bueno. Bueno, estábamos hablando de que la radio es servicio. Sí. La radio es servicio y hay que comunicar que en este momento estamos remando hace escasos 15 minutos y que nos quedan otros 15 por remar. ¿Puedes decir esta información? Nuestro radioteatro que finalizaba hoy, en el día de la fecha. No me digan, lo censuraron. Sí. Lo pidieron un alargue más para prolongar su vida, esa intriga que te da, ¿no es cierto? Para saber el final del radioteatro. Y también se suscitó un problema, el cual no están de acuerdo con el final. Así que hay que... Pensé que era problema... Aprovechando que no hubo papel para imprimir. La impresión de... Fue una pre-censura, porque no hubo papel para imprimirse. Sí. Fecu si censuró no... el final para poder cambiarlo. Claro. Iba a decir es que también había problema de cartelera. Había gente que quería más cartel, gente que quería salir en la foto un poco más grande. Quiero este papel, yo quiero el otro. Querían salir en tanga, el Fecu. Hubo gente que no estuvo y que después quiso el papel estelar. Sí, es verdad. Ya lo tenía ayer. Bueno, Luis Brandoni lo hice volver de acá de la puerta, ustedes lo saludaron. Sí, sí. Y se sí, bueno, pero por lo menos tuvimos la suerte de saludarlo. Che, está viejo, sí, ¿eh? Está viejo. Sí, yo lo tengo de... y no está igual que esa época. No, ya no grita así. Les voy a pasar una información muy, muy, muy importante. Dale, saquen lapicera, crayón, fibra y papel, boleto, lo que quieran. Pará. ¿Por qué no le decimos acá al locutor que nos diga radio es servicio con su voz de locutor y ahí pasa la información? Radio es servicio. El sábado solo se podrá comprar alcohol hasta las 21 horas y el domingo recién a partir de las 21 horas. Hasta las 21. Dijo primero hasta las 21 horas. Aras. Vuelvo a repetir. Sí, decilo, por favor. Anótenlo en sus mentes, en sus celulares. Pongan la alarma en el celular una hora antes, por lo menos. A las 8, poner la alarma que haya. Claro. Bien, comprar alcohol. sábado solo se podrá comprar alcohol hasta la 21. No lo puede decir. Y el domingo a partir de las 21. Bien. Claro. O sea, claro, tienen 24 horas exactas que se van a quedar sin alcohol. Sí. O sea, desde las 21 horas del sábado hasta las 21 horas del domingo. Es raro, porque uno podría ver la lista de votaciones y decir que el pueblo vota como borracho. Claro, pero sí, no sí. No se vende alcohol. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Que, claro, como te avisan que hasta las 21 votan borrachos, ¿entendés? Ah, claro. Voy a decir, yo sé que no voy a tener, me las tomo todas. Claro. Y van así. Vos sabés que voy y compro todo junto ahora. Y vos decís, ¿qué la voy a tener? Me lo voy a tomar ahora. Sí, ya lo compré, me lo tomo. Es sábado a la noche. Y sí. Al otro día no trabajás porque tenés que ir a votar. O sea que de todas formas no trabajás. El que trabaja tiene que ir a votar primero y después se va a trabajar. Si es que trabaja. Supuestamente yo puedo decir que me fui a votar a las 5 de la tarde. Sí. Y irme a trabajar ahí. Sí, sí. En realidad, si votaste a las 5 de la tarde, ¿por qué no viniste a las 6 de la mañana? Claro. Porque abre a las 8. Porque yo fui a las 8 y había mucha gente y recién me largaron a las 5 de la tarde. No, bien. Podrías hacer así, porque los que trabajan hacen así, los que van a trabajar tienen que ir a votar y después ir a trabajar, y los que están en el trabajo tienen que esperar a los que vienen para irse para a votar. Ir después. Sí, hacen, o sea, un choque de palmas, sí, sí, sí. Y salen, che, como qué en quilombo. El catch. Sí, es un, porque bueno, es un... Encima que no nos suben los sueldos, no hacen todo este quilombo, tenemos que salir del trabajo corriendo, la RT, toda la mar en coche. Yo creo que las votaciones tendrían que ser así, sorpresa. O virtuales. De golpe te dicen... mañana se vota. A partir de ahora entra en votación. Y donde estés, dejás todo y te vas a votar. Entonces, bueno, como que... Se para la Argentina es, como para el mundial, más o menos. Claro, pero aparte, digamos, las publicidades de las campañas, la verdad que son... de chotas para abajo. Sí, sí, sí. Y no, las chotas para abajo. Son todos viejitos. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es? O viejitas, claro, que no levantan ninguna chota. La noche la noche de los penes caídos. Claro, sí, sí. Es así. Entonces, sí, digamos, no hace falta una campaña. No. Vamos a decir la verdad. El que lo va a votar a De Narváez, no hace falta que lo vean a De Narváez una semana antes diciendo: es ahora. Es tuya. Es el cambio. Es ahora. Es bueno por conocer, dice Mariano. Sí. Y los que... Y con esa cara de mafioso y el tatuaje en el cuello. Sí. Sí, el fondo rojo es terrible, pero ojo, no es fondo rojo. Porque yo estuve investigando y el tipo buscó un publicista, sí, que le encontrara un tono particular de magenta. ¿Por qué? Porque el fondo rojo es el fondo del comunismo. Claro. Y si hay algo que podemos vislumbrar así de lejos, es que de comunista no tiene nada. Claro. Sí. Así que no es rojo, es magenta. Ah, claro. Y es un tono. Es un gil magentoso. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, es un gil. Y ha pagado. Y andás a ver la fortuna que pagó para que el tipo le mezcle así los colores, ¿viste? Y les ponga magenta. Claro. Y abajo dice: es magenta. No es el color de los subversivos. Sí, sí, sí. No es subversivo. No soy subversivo. Bueno, y toda la cantidad de gente y que va a votar... Y mi tatuaje es una flor. Flor de tatuaje. Y todos los que van a votar a Cristina tampoco necesitan, porque ya la votaron antes, digamos. Ya la campaña fue hace unas semanas atrás. Sí. En agosto. Sí, y ahora hay que... ¿Sabes qué? Me sorprende. Hay gente que ocupó su tiempo para hacer unas propagandas que voy a decir, ¿no? Podrías hacerlo mejor, ¿no? Hacer. Usaron el tiempo y usaron mucha plata. También, ¿no? Pero hay muchas propagandas que no viene el caso decir las cuales, pero hay muchas que vos decís... Sí, ahí viene el caso, ¿cómo que no? Sí, vale, sí, vale, sí, vale. Por ejemplo, la de Alfonsín. La de Alfonsín es diciendo, somos serios, somos serios. Sí. No es serio tal cosa, no es seria otra no cosa. ¡No te rías! No, ¡basta! Sí. ¡Somos serios! Somos serios, sí. Esa. Y la otra, todos los videos que lo pasan gritando, sí, esperando que en algún momento tome el tono de ronquidad que tenía su padre. Sí, sí, sí. ¡Y porque la democracia se come! Y no, es el hijo. Sí, ya fue. Es el hijo. Aflojá. Aparte diciendo, John Kennedy no hubiera sido presidente. No. Son buenísimas, sí. Son muy buenas. Acá me hace acordar nuestro productor ejecutivo, director productor de general, aire, sí, y plan de vuelo, que para el bloque de filosofía vamos a tener una especie de... ¿Encuestado? Interactuar. No, vamos a interactuar un poco más para abandonar un poco esto que es la sapiencia de uno gente, solo. Sí, aparte de gente muerta, ajá, generalmente, sí, con suerte. Y empezar a laburar un poco con el pensamiento propio. El filósofo pasa a ser filósofo cuando se muere, como el Che, ponele. No. Se murió y ahora como que... El Che era un pensador y era un idealista. No, pero como era... que todo... No, o como... Es como que para recibirte de filósofo tenés que... Para que yo, no sé, 30 años más adelante hable de vos con... No, porque el filósofo Caresti había hablado y decía... ¿Tenés que morirte? Aparte tenés que tener un apellido particular como ese. Bueno, Carestia, ya está. Es como Sócrates, ¿viste? Claro, es igual. No, yo creo que viene más de la mano de haber hecho algún escrito así que pulentoso, haber... o no. Yo creo que tendría que estar escribiendo sobre todo, opinando sobre todo. El tipo tiene que ser un opinólogo para mí. Ahí va. Como yo quiero vivir de las regalías que saque mi próxima obra, y como no puedo hablar de todo al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es una suerte de encuesta, como decía Darío, sí. Pero las preguntas van a ser las que a ustedes se les ocurra. Y las respuestas van a tener un marco filosófico, o por lo menos como por una ejemplo, intención. ¿Quién creó la luna? Por ejemplo, ¿quién creó la luna? Es una pregunta más tirando a científica que filosófica. Si te sale un tinte filosófico, ¿para eso estás acá? No, pero vos tenés que hacer preguntas filosóficas. ¿Cómo a ver cómo sería una pregunta filosófica. ¿Por qué? No, claro, pero Camilo me preguntó el otro día, ¿quién hizo la luna? ¿Cómo se creó la luna? La luna acá Fecu me tiraba una pregunta. Después abrí la puerta y gritala, porque si me hablas al mismo tiempo yo soy de madera para esto. Sí. Sí, los hombres son todos iguales, dijo. Sí, algo. ¿Qué sigue? A ver, silencio de radio, ¿y qué dice? Sí. la pregunta es, si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? Muy buena pregunta. Habría que preguntárselo a las mujeres que dicen que los hombres son todos iguales. Bueno, a esa pregunta le damos un marco filosófico. Sí, obvio, porque es un hombre, pregunta de hombre. Bueno, a ver, hace una pregunta vos. El de la luna. ¿Quién creó la luna? Pero ese me lo hizo. No, preguntá, ¿a dónde están estos? Claro. ¿A dónde fueron a parar estos? ¿Dónde puedo conseguir de estos? Que hace como 6-7 meses que no veo uno. Estos yo creo que los podés conseguir... ¿Baratos? Si haces así, aparecen seguro. Baratos aparecen. Ahora, de calidad, no sé. Claro, ese es el punto. Ahí hay un montón, como decía recién la pregunta, son todos iguales y uno elige. Sí, bueno, sí. Pero ahora ya pasé por esa instancia de elegir a uno cualquiera, pero ahora quiero elegir uno que tenga otra... Claro. Entonces, el problema es que vos no tenés en claro tu objetivo, porque vos preguntás por esto, sí. Pero en realidad lo que querés es esto. Que acompañe, sí. No, que acompañe no. A vos pero no lo voy a usar a esto. ¿Cómo que no? Y sí. Le voy a usar esto. Sí, pero eso pero vos lo que, vos se no prende con esto. Esto. Claro, sí. Sí, vos, eso, si no sería... Sí, eso obviamente. Es lo que lo llena. ¿Entendés? En realidad esto es simplemente un agregado y es cultural. Sí. El que vos estés esperando que venga. Bueno, este. Me voy a un sex shop a medida y fue. Que este vaya haciendo... Claro. Claro, ese va a ir funcionando más. Mejor. Ahí se va a llenar. Sí, claro. O lo que podemos buscar es esto acompañado de una pastilla azul. Claro. Que bueno, sería... Que sería más o menos así. Y quedó. Sí, y quedó ahí, sí, la quedó el amigo. En realidad, el problema es que vos no estás buscando esto, en realidad. Terapia. Hagamos terapia. Y suspire, encima suspiro, me mató el suspiro. Está bien que uno fisiológicamente pueda necesitar comer, sí. Beber y hacer sus necesidades por afuera. Pero hay necesidades emotivas que uno tiene que aprender a considerar. La conexión. Sí, sí, que haya química. Voy a tirar una algo interesante que me trajo Fecu, nuestro productor ejecutivo, general manager, que dice, del 27 al 30 de octubre, encuentro de teatro callejero. Octubre, callejero 3. Teatro al aire libre. Barrio La Reja Grande, mi barrio, Moreno Centro, Plaza Buján y Sala El Churqui. Equipo de producción, La Cotraca, Posta del Viajero. La matraca. La prima de la matraca. Meta Negra y Semifusa. Y la... Esto tenés que leerlo vos. El último léelo vos. ¿Cuál es? Tenés que leerlo vos, el último léelo vos. No lo vas a decir como es. La pororoca. Ay, qué bien, boludo. La pororoca. ¿Saben lo que es la pororoca? ¿La pororoca saben lo que es? No, yo conozco el pororó. La pororoca es esa ola que entra, creo que es en el Amazonas, que entra así una ola, entra al río y hace como si fuera una estampida terrible de agua, árboles, cocodrilos, todo. Estaban los de MDQ una vuelta, hicieron surf ahí, casi mueren todos. Es una ola muy grande que entra al río, digamos. Claro. Es cuando se encuentra el río con el mar. En la subida de determinada fecha del mar, hacen esa ola gigante. Mirá qué bueno. La pororoca. La pororoca. Ah, te salió bien, ¿eh? Te salió bien. De a poquito se me va pegando esas manías. Sí, sí. Bueno, lo que pueden hacer 4, 68, 45. ¿Qué pasó? ¿45? No sé. Porque estaba mezclé el este con el mío, con el celular. Bueno, lo que estaba diciendo. Vamos a laburar de otra manera en filosofía. Lo que vamos a hacer es plantear que ustedes planteen preguntas. Sí. Vamos a hacer como se hace... el marketing ha dado resultado siempre en esto, como hacen todos los programas de actividades famosos. Lo primero que hacen es, cuando van a hacer algo, lo invitan a los famosos a que hagan la primera rueda. Sí. Entonces, para el próximo bloque de filosofía vamos a contestar preguntas de Darius, de Sol, de nuestro manager de vuelo Fecu y de Mariano. Y de Matías, si se anima a preguntar, porque... No, pero igual el próximo viene Mati, el otro para el próximo bloque, sí, no, sí, dije para el próximo programa. Claro. Para el próximo bloque. Lo que denme yo me lo imagino. Yo tengo que armar la respuesta. Yo me lo imagino a Mati ahora en su casa, en la oscuridad, y así, están conspirando. Sí, el otro día pasé y tenía gorrito de papel metalizado en la cabeza para que no le lean la mente puntita, con los satélites. Con puntita, sí, está terrible. Pero bueno. Saludo a Mati. Saludos para ti. Sí. Así que así vamos a laburar en filosofía para el próximo bloque. Así que vayan pensando su pregunta. Sí. La semana que viene me la hacen, yo me la anoto, me la llevo y la contesto en la otra semana. Buenísimo. ¿Una cada uno? Una cada uno. Bueno, sí, dale. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, ya a partir de ahora, de este momento, acaba de ser jueves 20 de octubre. Bienvenido. Hablando de jueves 20 de octubre, sí. Esta es la hora justa. Hoy, o sea, el jueves, en el Rojas hay una actividad a las 18 horas, en el Instituto Rojas, de Eduardo Nachman. Sí. Va a hablar sobre Los Otros Cuentos, el libro de el subcomandante Marcos. Sí. Y van a laburar en torno a eso, de cómo se maneja esto con la educación popular y esos temas. Basado en este libro. Buenísimo. Así que acérquense. Sí. Dale. Nos vamos despidiendo. Les aviso que los que participaron del sorteo de las entradas ya fueron avisados, los ganadores. Para la semana que viene vamos a tener algunas entraditas más para sortear. Esto fue Tratar de Conquistar al Mundo. Saludos para todos, para Mirei Motip también. Y nos vemos el miércoles que viene. ¿Por qué haces ese movimiento de cabeza así, pendular? ¿Me mira a mí? Ah, eso fue eso. Chau, hasta el miércoles que viene.